silencio cuando te marchaste, lloré, lloré muy desesperado. Sufrí en silencio cuando te marchaste, lloré, lloré muy desesperado. Pero mi corazón un día se cansó y terminó el dolor que le causó tu amor. Pero mi corazón un día se cansó y terminó el dolor que le causó tu amor. Ahora sí, para esas lágrimas, lágrimas de amor. Lágrimas tristes llenas de esperanza, pedí a Dios que tú regresaras. Lágrimas tristes llenas de esperanza, pedí a Dios que tú regresaras. Pero mi corazón un día se cansó y terminó el dolor que le causó tu amor. Pero mi corazón un día se cansó y terminó el dolor que le causó tu amor. ¡Vuelto!